Ustedes saben que hace un poco que en la universidad está abierta una secretaría de extensión y nosotros entendemos a la extensión como la integración con la sociedad. Entonces comenzamos a pensar de qué manera integrarnos, de qué manera la universidad se puede integrar más o mejor en la propia sociedad en la que estamos, ¿no? Insertos, y la manera que hemos encontrado es a través de programas institucionales. Así que la universidad está pensando en programas de tecnología, programas productivos, programas sociales y programas culturales. Hay un tema puntualmente que nos resulta muy sensible porque es una política nacional, porque también es una política latinoamericana y que es el de la economía social y solidaria. Y la gestión, digamos, esta gestión de la universidad entiende que la universidad tiene que comenzar a involucrarse en esta temática. Entonces partimos de los existentes, partimos de generar un espacio en el que todos podamos encontrarnos, sentirnos identificados, en el que se puedan sumar, y esta es la idea de crear los programas de extensión en economía social y solidaria. Brevemente, y en tres ejes, uno de ellos es justamente este momento de hoy, generar espacios de encuentro, de reflexión, y por eso estamos pensando en un ciclo de charlas. Hoy tenemos el honor y además el placer de contar con un gran compañero, con un militante de muchísimos años y con un pionero de la economía social y solidaria en la Argentina, actualmente funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, que es Alberto Adulfo, y también está en la mesa Mariela Timpanaro, quien es la coordinadora, la articuladora del Centro de Referencia del Ministerio también de Desarrollo Social de la Nación, aquí en Tandil y en toda la región de influencia. Un poco la extensión es esta, las articulaciones de instituciones, este es un valor que podemos agregar a las instituciones. Así que, como les decía, uno de los primeros ejes de este programa es justamente poder crear un espacio de reflexión, de encuentro, de diálogo, de conocimiento. En segundo lugar, también poder trabajar en favor del fortalecimiento de las organizaciones sociales, del fortalecimiento institucional, pero también de las personas, de los emprendedores, de las personas, de los sectores de la economía social. Y en ese sentido, se va a trabajar fuertemente en sistematizar experiencias, en mostrarlas, en darle visibilidad. Y en un tercer eje, se cree como muy importante esta definición que se ha hecho, el de generar espacios que tiendan a mostrar la comercialización, es decir, toda la producción de la economía social y solidaria de nuestra región, a través de ferias, de muestras. Es decir, en suma, lo que se busca es darle visibilidad, darle cuerpo, darle rostro a la economía social y solidaria de esta región,